momento. Tengo en línea presentadora de televisión, realizadora audiovisual, guionista, documentalista. Bueno, tendría que estar toda la tarde extendiéndome con todos los títulos que le podríamos dar a ella, pero la vamos a contactar ya para que nos cuente un poco de su trabajo. Me estoy refiriendo a Ana Cacopardo, quien está ya en línea telefónica. Hola, Ana Cacopardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Al contrario, el placer es nuestro, aquí las compañeras, que somos un equipo que hacemos este programa en esta radio comunitaria y cooperativa, y la Radio Kermés. Me acompañan en este programa Anabel Abrán y Nina Llanes, como ves. Además está decirte, radio feminista, programa feminista y las mujeres a full aquí. Te venimos siguiendo mucho, Ana, porque sos una persona a la cual admiramos mucho. Y preguntarte un poco, conocerte, que nos cuentes, porque sin duda alguna, por lo que vemos a raíz de tus trabajos, a través de tus trabajos, y a lo largo de estos años, todo ese trabajo lo has basado en tu compromiso por los derechos humanos. ¿Cómo has logrado mantener esa agenda a lo largo del tiempo y cómo se fue transformando de acuerdo a los cambios que se van produciendo? Mira, me parece que es de algún modo aquello de lo que me interesa hablar. Uno puede buscar una explicación cuando mirás para atrás. Sí, claro. Y ves un poquito el caminito que, bueno, los años acumulados fueron marcando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay una huella propia que camina sobre las huellas que dejaron otros, pero que como bien decís, ha en todo caso buscado y hurgado siempre en las agendas de derechos humanos, en un concepto muy amplio, ¿no? Digo, efectivamente, ya hubo etapas donde trabajé más fuertemente en memorias de la dictadura, uh-huh. pero siempre la idea de es pensar, cuando pensamos la memoria de la dictadura, es pensarla desde el presente, que nos dice la memoria a este presente, qué cosas ilumina, ¿no? Ella también ha sido como una búsqueda. Uh-huh. Y me parece que hace ya unos años, también fuertemente en las agendas de lo que vengo haciendo en Canal Encuentro, perdió mucho la perspectiva de género, las agendas feministas. Sí. Creo que para nosotras, digo, las que somos de una generación, yo soy como de la generación de los 80 y un poco mi identidad política se moldeó en la primavera democrática, con la vuelta de la democracia, entonces muy, muy configurada por las agendas más tradicionales de derechos humanos. Yo no me nombraba feminista, hoy me nombro feminista, reconozco y puedo revisar un poco mi propia historia, mis incomodidades, las peleas que se han dado en este tiempo en distintos espacios. Puedo reconocerlas y reconocerme como feminista. Creo que eso también es parte del camino que hemos ido haciendo. Con esto, naturalmente, que ver esta última etapa, que ha sido 2018 en Canal Encuentro, donde hemos construido una agenda con un tipo precioso con el que trabajo en el canal, uh-huh. una agenda en torno a los activismos de mujeres, personas trans, sí, y travestis, sí. fundamentalmente en América Latina. Sí, sí, sí, sí. Hemos visto muchas de esas entrevistas. Yo creo que tenés un arte muy particular para entrevistar. Y leyendo un poco el libro también, que lo tenemos aquí con mi compañera, con las entrevistas de historias de vidas, uh-huh. hemos estado leyendo algunas. Y hemos presentado una pampa, sí, claro. En el 2016 estuvimos fuimos ahí por Pico y la verdad fue muy presentar el libro la verdad que se me toca, se me estuvo puesta, los espacios que se abrieron donde el libro fue como una posibilidad de encuentro personal, ¿no? Claro. Con mucha gente que estaba del otro lado de la pantalla. Sí, precioso, lo de La Pampa fue muy lindo. Así que, bueno, me alegra que el libro, que es también una herramienta, esté en manos de ustedes. Totalmente, absolutamente. Y viendo un poco, repasando un poco ese libro con Anabela, veíamos, leíamos tantas entrevistas que has hecho. ¿Cómo elegías vos a la persona que ibas a entrevistar? ¿Y alguien en particular que te haya impactado más que otra, que hayas logrado una mejor conexión o empatía dentro de esa entrevista? Mira, en general siempre buscamos que las historias, que las personas que van a constituir como el eje de cada capítulo, porque siempre nos ha interesado fuertemente encontrar en el formato como un equilibrio entre el testimonio en primera persona con toda su impronta política, pero también la subjetividad, la biografía, ¿no? Entonces, ese personaje, esa historia la elegíamos y la elegimos aún hoy con la idea de que abra una ventana al campo de lo social, al campo de las agendas de derechos humanos, que nos permita comprender y visitar agendas que nos parecen relevantes, ¿no? Entonces, digo, si de pronto nos parece relevante pensar las prácticas policiales en nuestro país hoy, bueno, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, ¿no? Nos permitió un poco, a partir de la historia de Luciano, también pensar la estigmatización de los pibes pobres, morochos, ¿no? De nuestros barrios populares. Y si de pronto nos interesó pensar la prostitución y pensarla no como trabajo, sino como explotación y violencia, bueno, emerge la historia de Sonia Sánchez. Tal cual. ¿No? O Loana, Loana Berkins. O la historia de Loana, sí, ¿no? Sí, sí. Exacto, para pensar un poco el mundo trans, travesti. ¿Qué tiene el mundo trans, travesti, para decirnos, no solo en términos de las violencias que atraviesan esas historias, sino también en términos de lo liberador, de lo contrahegemónico? Entonces, ese es el sentido profundamente político que tiene para nosotros la agenda que elegimos, los personajes que elegimos. Y lo digo personajes casi como un shade ese del oficio, no me gusta en realidad, ¿no? Hablar de personajes, son personas con las que compartimos el sentido profundamente político de dar testimonio, de poner la voz en el espacio público, ¿no? Así. Y bueno, así se va armando así un poco la agenda. Vos sabés que habíamos decidido hoy, y de hecho así arrancamos el programa, en memoria, por esta nueva conmemoración del 24 de marzo, 43 años, del golpe cívico, militar y eclesiástico. Y en memoria decía por las mujeres detenidas, desaparecidas, y por las sobrevivientes. Y tuvimos la charla hace un rato, antes de contactarte a vos, con una hija de una sobreviviente del terrorismo de Estado aquí en La Pampa. Porque aquí se están llevando a cabo todavía los juicios con la subzona 14, que fue la que tenía el grupo de tareas aquí en La Pampa. Pasó un primer juicio en el 2010 y ahora se está llevando a cabo, está culminando ya el segundo, y faltaría una tercera instancia donde se van a dirimir los delitos sexuales que se cometieron en esa historia triste y oscura de nuestra vida. Y esto de sostener la memoria por la verdad y la justicia, que lo vienen haciendo y lo venimos haciendo desde hace 43 años, desde las organizaciones sociales, ¿no? En ese reclamo de justicia, de memoria y de verdad permanente. Y nosotras veíamos, yo en realidad no la vi, pero la leí de tu libro, la entrevista a Chicha Mariani. ¿Qué te pasó allí con Chicha Mariani cuando empieza su relato? Bueno, claro, Chicha es bastante difícil y eso lo vinculo con lo que no te contesté en la pregunta anterior. Es uno de los encuentros para mí más conmocionantes, ¿no? El de Chicha. Uh-huh. Fue en el año 2011, creo. Sí. Si vos tenés el libro delante, me vas a decir con precisión la fecha, que hemos colocado la fecha siempre al finalizar cada entrevista. Y Chicha estaba perdiendo la vista, ¿no? Prácticamente. Y era muy impresionante, a pesar de eso, como ella, para nosotros que trabajamos con fotografía, ¿no? Apenas podía reconocer los bordes, alguna parte de las fotos, y sin embargo, cada foto era un viaje a un momento que ella evocaba con una precisión, tanto en términos de la recreación de los hechos, como con la memoria emotiva de lo que fue, claro, su vínculo con Daniel, con su hijo, ¿no? Sí. Y bueno, qué sé yo, la tristeza, ¿no?, de que se haya ido, sí, sin poder encontrar a Clara Naí. Exacto. La foto de cierre de Chicha fue una, en ese juego que siempre proponemos, que es verse en otra temporalidad, dialogar con el que uno fue. Sí. Fue un poco emocionante lo que no solamente lo que dijo Chicha en palabras, sino lo que dice el silencio de todo ese cierre con Chicha. Fue tan conmocionante, pero bueno, además de esa conmoción estaba la certeza de que hay una generación dispuesta a tomar la posta en la búsqueda. Exacto. Y eso es parte también de lo que sembró Chicha, ¿no? Sin duda, Chicha, todas las abuelas y todas las madres nos dan día a día todavía el ejemplo, uh-huh, aún siendo muy, muy grandes ya, todavía están allí y nunca bajaron los brazos. Imagínate si no lo vamos a sostener eso. Y no podríamos no hacerlo. Pero bueno, justamente por eso te pregunto, ¿no? Viendo esto de que las organizaciones sociales, algunos partidos políticos, sostienen todavía esta lucha y esta visibilización constante en relación a los derechos humanos. Pero, ¿cómo ves vos en la actualidad y en el contexto por el que estamos atravesando en nuestro país el sostenimiento posible de la lucha por los derechos humanos? ¿Cómo lo ves hoy? Mira, no sé si la pregunta si la pregunta viene más por el costado de las políticas públicas o si la pregunta viene más por el costado de qué pasa en la sociedad. Es interesante verlo, digo, desde las dos aristas, como vos decís, uh-huh, pero en relación a las políticas públicas, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, en relación a las políticas públicas, el retiro del Estado lo hemos visto prácticamente de muchos de los, incluso en sectores básicos vinculados a lo social, sí, y naturalmente el retiro en materia de política de derechos humanos, uh-huh, enorme, ¿no? Entonces, la verdad que la expectativa, yo francamente no la tenía al momento en el que se inició el gobierno del presidente Macri, tenía menos cero expectativa en materia de política de derechos humanos. Sí. Y bueno, digo, no podía ser una excepción, y el achique del Estado se tradujo en un daño severo al acompañamiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad, sí, pero también en un daño severo en otras áreas estratégicas, ¿no? Sí, porque digo, si pensamos la desaparición de personas, la categoría de desaparición, también hay que pensarla en el tiempo presente, hay que pensar qué significan prácticas policiales o de las fuerzas de seguridad, que son las que hicieron posible, yo creo, con Santiago Maldonado, la impunidad en torno a esos casos. Bueno, acá estamos parados, ¿no? Uh-huh. Acá viene la otra parte, que pasa con la sociedad argentina. Exacto. Yo en ese punto soy En ese punto sí, claro, más expectante, para mí, seguro. Sí. No, claro, sí. soy optimista y tengo como la sensación, la certeza de que lo sembrado, que lo construido todos estos años, y todos estos años, digo, de muy atrás en el tiempo, ¿no? Está vigente, fuerte, viven las nuevas generaciones, ¿no? Sí, no vivieran las nuevas generaciones, si el discurso de las madres y de las abuelas se congelara y fuera una cosa así, que no se actualizara en el presente, yo creo que ahí sí estamos fritos, ¿no? Uh-huh. Lo lindo es cuando ese discurso, esa lucha, hoy es una bandera de las nuevas generaciones. Sin cuando duda. Los pañuelos blancos tienen hijitos de color verde, sí, ¿no? Sí, cuando hay un linaje de pañuelos, de luchas, de mujeres guerreras, ¿no? Digo, para hacer eso un poco en las mujeres en el programa como cualquier hacen ustedes. Entonces, claro que ahí me lleno de esperanza. Volviendo al tema de lesa humanidad, los juicios son posibles porque la sociedad civil lo sostiene, sí, con menos cero aporte de las estructuras del Estado y de los pocos laburantes que hacen lo que pueden. Pero después, digo, me parece que todo lo demás a mí me siempre me llena esperanza, y creo que hay en la sociedad argentina, en la latinoamericana, una, y en particular creo en la Argentina, una identidad política muy fuerte construida en torno a las agendas de derechos humanos, ¿no? Y no es un lugar común, realmente no es un lugar común, no lo digo, pensemos el 2x1, pensemos, insisto, pensemos las marchas multitudinarias, el pañuelo verde, pensemos que en la Argentina es el único lugar, uno de los pocos lugares de América Latina donde los hijos de los represores se nominan a sí mismos ex-hijos, sí, y repudian a sus padres y el linaje de los represores, y son ex-hijos de genocidas, ¿no? Esos son datos muy, muy concretos, ¿no? Donde hace pie la esperanza de lo que se ha construido en estos años, y también la esperanza en otro futuro posible. Hay un futuro posible, sin duda alguna, porque si no, no podríamos ni siquiera estar conversando hoy en este momento. O sea, tenemos que tener eso presente. Sin pasado tampoco hay futuro. Así que estamos en el camino, digo yo, más allá de todas las adversidades que nos cuesta atravesar en estos momentos especiales, en este país tan especial también. Pero bueno, como vos decís, el mensaje tiene que ser esperanzador. Y poner en esa dirección toda la energía. Ana Cacopardo. Claro, porque además, te cierro con sí, esa idea, digamos, porque además tampoco podemos pensar lo que pasa en Argentina como si fuera un fenómeno que está fuera del contexto de lo que sucede regionalmente, claro, y de lo que sí sucede con ese capitalismo salvaje. Así es. Que excluye, que mata, que es criminal. Estamos parados en este lugar, ¿no? Con una relación de fuerzas muchas veces muy adversa, con una configuración en los medios de comunicación funcional a los proyectos neoliberales. Entonces, digo, acá estamos parados. Así es. Entonces, cuando uno dice hay esperanza, no es una esperanza boba, no es una esperanza que no ve dónde estamos parados, ¿no? Porque me parece que la esperanza y el horizonte de futuro hay que construirlo desde un diagnóstico, ¿no? Del lugar en el que estamos haciendo pie. Pero yo, bueno, tengo el optimismo de voluntad que me lo dan, no mi naturaleza, sino los propios pueblos, ¿no? Que siempre encuentran resquicios, grietas. Eso es de lo que a mí me interesa hablar hoy por hoy en el periodismo, es lo que me importa hacer, por eso hago lo que hago. Yo siento que necesitamos reconocer que hay otros mundos posibles, y esos otros mundos posibles también están entre nosotros. Insisto en decir esto, porque aún en condiciones de terrible adversidad encontramos en el peor capitalismo criminal, encontramos experiencias que son liberadoras, que son emancipadoras, y que normalmente no están en los diarios, no están contadas, ¿no? Y a mí humildemente la búsqueda que me interesa hacer son las haciendas que me importa transitar como una herramienta para todos, básicamente como una necesidad de recuperar la esperanza y la alegría que necesitamos para ir teniendo fe en que hay, que tenemos que construir otro mundo, no este. Tal cual. Estamos totalmente de acuerdo y pensando en eso, ¿no? En poder cambiar para dejarle a las generaciones que vienen otra posibilidad. Pero claro, y lo que están haciendo ustedes, las radios comunitarias, sí, ¿no? Sí, con un gran esfuerzo, pero con un compromiso asumido desde siempre. Pero bueno, esa mirada también, viste, federal, local, sí. Porque mira, yo cada vez que tengo la posibilidad de conversar con colegas de radios comunitarias o de radios que con mucho esfuerzo o medios están sosteniendo otras agendas, digo, bueno, ahí hay que construirlas. Eso es lo que le da sentido a otros proyectos periodísticos, ¿no? Que seamos capaces de construir otras agendas, otras miradas, otro tratamiento, y que sean federales, ¿no? Porque lamentablemente en la Argentina se escribe y se cuenta siempre desde el ombligo porteño. Sí, pero el interior también existe, como suelen decir. Ana Cacopardo, vos sabés que los tiempos de la radio son los tiempos de la radio. Así que te agradecemos infinitamente estos minutos que nos dedicaste en esta tarde, en tu tiempo, mujer, nuestro programa en Radio Kermés. Así que ha sido un gusto, un placer escucharte, compartir, y será hasta una próxima, compañera. Pero muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande y gracias. Hasta pronto.